grito de espanto dentro en la plaza. Y era el pobre de Joselillo que entre los cuernos agonizaba. Señores y caballeros, todos lloraban. Y muchos aficionados ya ni marchaban. Ya, y el pobre de Joselillo con sus agonías. De sus amigos se despedía. Llamó un cuñado que tenía y le dijo, cuñado mío. A los hermanos del alma ya traducimos sonrío. Me dirá que me perdone si en algo los ofendí. Y me dirá que me entierre y en Sevilla donde nací. Al instante, calle se tiró cobarde.